Soy Mónica Santino, ex jugadora de fútbol, directora técnica, periodista deportiva. Y voy a compartir espacio en programa deportivo de género y deporte. Y feliz porque vamos a cambiar la pelota por la palabra. Feliz por comunicar. Si yo fuera Maradona. Y porque aprendí con muchas compañeras a pararnos en la cancha como en la vida. Y a entender la vida de manera colectiva. Y la radio es una expresión colectiva. De palabra que nos pasamos entre compañeras, compañeros, compañeres, para pensar, para hacer preguntas, para mirar críticamente la vida, el deporte. Si yo fuera Maradona. Y desde ahí comunicar otros aspectos, otras miradas, voces de otras protagonistas. Y en esa tarea inmensa voy a tener el orgullo de parar la pelota y de tirar paredes con una enorme compañera. Felicidad, cancha, fútbol, palabra, no podemos pedir nada más. Te paso la pelota, compañera. La vida es una tómbola. La paro de pecho y la bajo controlada, Moni Santino. Soy Natu Maderna, comunicadora feminista, locutora, y me gusta poder pensar en un periodismo deportivo desde una perspectiva de género, para lograr entender las realidades que juegan en las canchas de nuestro país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Creo en contar y preguntar desde la diversidad, con la convicción de sentir al deporte como un articulador social y generador primordial de valores en las personas que lo practican. Nos abrieron los micrófonos del Instituto Patria y a cancha llena sabemos que nos paramos también en la radio como en la vida. Géneros, disidencias, diversidades, provincias, realidades, historias, entrevistas, preguntas, dudas, certezas, convicciones, valores, charlas, reflexiones y siempre tirando paredes, siempre desde la resistencia, siempre con y entre compañeros, porque la lucha puede ser una sola, la vida es una tómbola, pero el proceso debe ser colectivo. La vida es una tómbola. Abrimos la cancha y a jugar. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Voy a crear un canto para poder existir, canta Natalia Lafourcade. Bueno, con Mónica Santino empezamos por crear un programa para poder existir, para mover a los seres sobre esta tierra y también para poder sobrevivir. Porque si hay algo que en este 2020 tenemos que intentar hacer es sobrevivir y sobrevivirnos. Porque siempre hay un corazón para curar y también una mente para liberar. A eso viene Piedra Libre en Viento del Sur, en la radio del Patria, para liberarnos, para curarnos, para vivir un poco más en libertad de pensamiento, para escucharnos, para sentirnos, para preguntarnos, para contarnos. Porque nadie nace sin causa, nadie nace sin fe, nadie nace sin la intención de perseguir a la felicidad, digamos, como máxima, como objetivo. La felicidad es un derecho de nacimiento y también es el motor de nuestro movimiento. La felicidad de jugar, la felicidad de alentar, la felicidad de festejar, de entrenar, del abrazo de gol, la felicidad de llegar. Y acá llegamos con Mónica Santino a Viento del Sur, a la radio del Instituto Patria. Piedra Libre para todos los compas. Muy buenas tardecitas, noches, querida Natu. Qué alegría, qué alegría. Piedra Libre a la felicidad, piedra libre a los derechos, piedra libre a jugar. ¿Cómo estás? Ay, Mónica Santino, por favor, tengo una ansiedad. Necesitaba que este momento haya llegado, necesitaba que suceda. ¿Cómo va, Moni? Estamos en la radio del Patria. Eso es real, está sucediendo. Felicidad, felicidad plena de jugar, hablar, charlar con una compañera y en esta cancha. Una cancha divina, preciosa, la cancha del Instituto Patria. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. En relación a lo que decías, Moni, me acuerdo una vez con las pibas de Huracán Feminista y ya nos metemos en tema, ¿no? Porque vamos a intentar hacer de este espacio en el Instituto Patria un espacio para todes, pero que tenga al deporte como eje transversal. Y en relación a lo que decís de esta cancha, una vez las pibas de Huracán me enseñaron que todo estadio es político, ¿no? Y qué mejor este estadio para jugar este estadio del Instituto Patria, que nos abrió las puertas y después vamos a hacer... Tengo una lista de agradecimientos por los y las culpables que hicieron que este Piedra Libre existiera, así que después se van a hacer cargo. Si esto funciona, va a estar buenísimo. Y si no, bueno, también se van a tener que hacer cargo lo mismo. Pero estamos muy felices con Moni de poder tirarnos unos pelotazos también los domingos a las 7 de la tarde. Un horario muy futbolero también, hay que decir, Moni, ¿no? Horario súper futbolero, ¿sabes? Cuando era piba era el horario que terminaban los partidos y volvíamos a casa en el auto y mi viejo sintonizaba la Oral Deportiva. Claro. Y escuchábamos, ¿no? No volaba una mosca dentro del auto porque había que escuchar el comentario post partido, ¿no? Entonces era había un tono casi, te diría, dramático. A ver cómo había jugado Vélez, ¿no? Y qué se decía, porque, por supuesto. Entonces creo que es un horario fantástico para sentarnos a pensar, poner la pelota bajo la suela y hablar de los deportes, ¿no? Hablar de los deportes en general, porque no solamente de fútbol vivimos, aunque el fútbol es el deporte que amamos. Sí, totalmente, totalmente. Pero también está bueno pensar que vamos a tener un espacio en Piedra Libre, en el Instituto Patria, para poder salirnos un poco de ese porteñocentrismo, ¿no? En el que muchas veces terminamos cayendo, digo, casi a veces inconscientemente también, ¿no? Porque es donde estamos, es donde vivimos, es donde jugamos a la pelota, es donde vamos a ver a las pibas, pero también pasan otras cosas en el deporte y tenemos un país extensísimo, hermosísimo por donde se lo mire, por donde se lo visite, y potreros sobran en la República Argentina. Cada vez son menos igual, ¿viste, Moni? Pero siempre te vas a encontrar algún potrero, agarras alguna ruta de la República Argentina y seguro vas a pasar por algún lugar que tiene de alguna u otra manera tres palos y que es un arco o alguna canchita en algún lugar. Eso te va a pasar siempre. El tema es también empezar a investigar quiénes están ocupando esos espacios, qué cuerpos están dispuestos en esas canchitas, desde la Quiaca hasta la Antártida y de este a oeste también en la República Argentina. De eso más o menos va, ¿o no, Moni? De eso más o menos va, y te quiero agrandar un poco más la cancha y pensar en Sudamérica toda, ¿no? En Latinoamérica toda, y significa el deporte, el juego para todo nuestro continente. Voy a extender un poco más los límites de esa cancha y podemos pensar en eso, en Sudamérica entera, en esas canchas inmensas que hay en las playas brasileñas, en Uruguay, en Chile y en toda la patria grande, que creo que es también un poco lo que nos convoca, lo que nos lleva a pensar cuánta importancia tiene el juego y qué importante es pensarlo y abordarlo desde los derechos humanos. Porque jugar es un derecho humano, lo hemos dicho cantidad de veces, compañera, jugar es importante, jugar no es algo menor, y jugar nos hace muchas veces mejores personas y nos hace entender lo importante que es sociabilizar, conectarse con otros y pensar todo lo que significa eso. Como acceso, ¿no? Como un derecho para el conjunto de la población. Totalmente, me parece que tiene que ver mucho la patria grande con reconocernos en la historia también, ¿no? Porque si hay algo que tiene Sudamérica es eso, ¿no? La cómo se fue y cómo se va escribiendo la historia también en lo que pasa en la región. Y indefectiblemente el juego no se queda atrás de eso. Así que de eso también se va a tratar Piedra Libre. Usted se debe estar preguntando, bueno, ¿cuántas horas tiene este programa? Bueno, arrancamos con una La idea es que nos encontremos todos los domingos a las 7 de la tarde en el Instituto Patria, en Piedra Libre. Y la idea es estar desde las 7 hasta las 8 de la noche acompañándolos y acompañándolas con charlas, con preguntarnos, ¿no? Con empezar a conocernos un poco más y empezar a sentir que también otro deporte se está jugando en toda la República Argentina. Bueno, Moni, gran presentación, gran primer bloque y hacemos una, pero mini efeméride, porque después va a ser ella quien lo cuente, porque hoy tenemos una gran invitada, porque como diría mi abuela, somos domingo 20 de septiembre y hace un año estaban pasando muchísimas cosas. Así es, y tenemos a alguien que sabe un poquito de todo eso y alguien que fue protagonista de ese año para atrás que estamos intentando revivir hoy y recordar hoy. ¿No es así? Esa es la idea, empezar a hacer un poco de historia. No vamos a spoilear. Lo único que le decimos es que a partir del próximo bloque vamos a estar hablando con la mujer que hizo que el fútbol femenino en la República Argentina subiera otro escalón, que es el de la semiprofesionalización. Así que quédense, porque Piedra Libre recién comienza. Piedra Libre para todos mis compas.